En el 90.3, nuestro objetivo será que muevas los pies con lo que ahora estamos tocando. Así es, Calle, la radio de la ciudad. Me he coronado rey de tu boca. Esta destreza loca que me ha enseñado a vivir. Rasgado por dentro, gritando en el viento por ti. Me he preparado para este momento. Que al conquistar para siempre se aliento. Haré como el tiempo que te ha guardado para mí. Y dime tú a quién besarás. Cuando el sol caiga del cielo y deslice por tu pelo, baby, dime tú. Y dime tú a quién besarás. Yo te elijo a ti. Porque yo deja que tu cuerpo revele poquito a poco esa muequita que no me dejan tranquilo el coco. Y no me digas que no veo en tus ojos esa ganita que yo a que yo te provoco. Y dime tú a quién besarás. En el 90.3 podremos improvisar, pero nunca perderemos el ritmo. No podrás dejar Calle. Blow your mind. Bang, bang into the room. I know you want it. Bang, bang. friends in the bottle. It's Nikki, full throttle. It's oh. Swimming in the grotto, we winning in the lotto. We dipping in the pot of blue flow. So, getting so good, it's dripping. I don't would get a ride in that engine that could go. Batman robbing it, bang bang cocking it. Queen Nikki dominant, prominent. It's me, Jesse and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic cause I'm singing. B to the A, to the N to the G. B to the A, to the N to the G. Hey. Una forma de vida. La música lo es todo. En el 90.3. No limitamos la música. Estás en Calle. La radio de la ciudad. La radio de la ciudad. El Poder Judicial de la Federación Mexicano se convirtió en solo 3 años en un referente internacional en igualdad de género. Obtuvimos el Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres, otorgado por la Organización de los Estados Americanos. Hoy tenemos más mujeres en más y mejores cargos, una cultura institucional diferente y justicia con perspectiva de género. Género, el poder de la igualdad. Suprema Corte, el poder de la justicia. Iniciamos el camino hacia la meta. Yo soy Reto 2022. Sigue los avances de cada uno de los seleccionados por las redes sociales de Calle 90.3 FM y La Bestia Grupera 103.5 FM. Yo soy Reto 2022 es patrocinado por Gimnasio Metrofit, López Laboratorio, psicóloga Alejandra Alvarado, ginecóloga Betty Franco, nutrióloga María Elena Robles, MC Boutique y CIA Exporters Refaccionaria. Sabemos que con nuestra música, una sonrisa ya es buena respuesta. 90.3 Calle es la radio de la ciudad. 90.3 Calle. No es difícil mezclar el amor y el trabajo. Soy 90.3. Calle. Calle. La radio de la ciudad. XHXW. Calle 90.3 FM. Con 3000 watts de potencia. Estudios y oficinas en calle Vázquez 127. Colonia Centro. Código postal 84000. Nogales, Sonora, México. Teléfono y WhatsApp 631-312-8875. Y en nuestras redes sociales. Como Calle. La radio de la ciudad. Grupo Audiorama Comunicaciones. Informe 24 presenta. Informe 24 presenta. Desde la redacción de Informe 24, estas son las noticias. El gobierno de la ciudad de Nogales, a través de la Dirección de Servicios Públicos, lleva a cabo trabajos de mejoras al sistema de alumbrado público en la prolongación de la avenida Álvaro Obregón, en donde se instalan 27 postes y 54 lámparas modernas, y con ello brindar mayor seguridad a los automovilistas y peatones de Nogales. El encargado del Departamento de Alumbrado Público de la dependencia, Daniel Grijalva Merino, informó que debido a los accidentes automovilísticos que se han registrado en la citada calle, se han derrumbado varios postes que sostienen las luminarias. Es por eso que estaba bastante oscuro el lugar y se requiere de mejoras. Aseguró que dentro de los trabajos que se están realizando se contempla la instalación de 5.000 metros de cable híbrido para la conducción de energía eléctrica subterránea y además de reacondicionar las bases de metal y de concreto que están afectadas. Con una inversión superior a los 434.000 pesos, el gobierno de la ciudad de Nogales ha ejecutado la construcción de una escalinata que dará servicio a la comunidad en general, principalmente a los habitantes de la calle Sonora, de la colonia del Valle y aledañas. Jorge Medina Esqueda, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología de Nogales, informó que la obra consistió en la construcción de 103.12 metros cuadrados de rampa para escalinata de concreto hidráulico, así como 140.49 metros cuadrados de dentellón. El funcionario explicó que este proyecto incluyó también la construcción de 103.12 metros cuadrados de escalones de concreto, además de la instalación de 137.49 metros lineales de barandal de acero. Todo el día en la noticia. Informe 24 con los temas más relevantes del estado. Porque informarte es nuestra misión. Con las voces autorizadas de la noticia. ¿Sabías que la Universidad Abierta y a Distancia de México cumplió 10 años? Sí, y ya salió la convocatoria. Está abierta a todos los mexicanos que estemos interesados en realizar estudios de educación superior. Quiero realizar una licenciatura de calidad y a mi propio ritmo. Regístrate del 25 de julio al 5 de agosto en www.unadmexico.mx. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En el 90.3, Calle. No es difícil mezclar el amor y el trabajo. Like, this is what your life like. Try to live the life right. People really know you push your buttons like type right. This is like a movie, but it's really very lifelike. Every single night, right? Every single fight, right? I was looking at the gram and I don't even like lights. I was screaming at my daddy, told me it ain't Christ-like. I was screaming at the referee, just like Mike. Looking for a bright light. Seagull, what your life like? Riding on a white bike, feeling like a sight fight. Pressing on the gas, supernova for a night light. Screaming at my dad and he told me it ain't Christ-like. But nobody never tell you when you're being like Christ. Only ever seeing me, only when they need me. Like if Tyler Perry made a movie for BT. Searching for a deity, now you wanna see it free. Now you wanna see it free, let you see it three a piece. Tell me what your life like, turn it down a bright light. Driving with my dad and he told me it ain't Christ-like. I'm just trying to find, I've been looking for a new way. I'm just really trying not to really do the fool way. I don't have a cool way, being on my best though. Lock up on a text though, nothing else next though. Not another word, let a picture or a decimal. Wrestling with God, I don't really wanna rest, so man, it's really lifelike. Everything in my life, arguing with my dad, and he said it ain't Christ-like. Man. You know it's like somebody only close who could get you like off your. I be on my, I woke up this morning, I said my prayers, I'm all doing good. I try to talk to my dad, get him some advice. He starts spazzing on me, I start spazzing back. He said, they ain't Christ-like. I said, ah! Ahora tus oídos están en el 90.3. Calle, somos la radio de la ciudad. Run!

En el 90.3 podremos improvisar, pero nunca perderemos el ritmo. No podrás dejar calle. Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Este es el lugar. Aquí fue donde lo encontré. Este es el lugar. Aquí fue donde lo encontré. Este es el lugar. Aquí fue donde lo encontré. Cualquiera que sea tu mensaje, en Grupo Audiorama lo hacemos llegar de la manera en que tu negocio lo necesita. En un mercado competitivo, un anuncio en radio te ayuda a mostrar las diferencias que tu producto o servicio ofrece. Anúnciate en radio. Lleva tu mensaje a una gran cantidad de clientes potenciales y haz crecer tu negocio. Grupo Audiorama Comunicaciones. Somos radio. En el 90.3, nuestro objetivo será que muevas los pies con lo que ahora estamos tocando. Así es, Calle, la radio de la ciudad. Porque sigo como un loco, dando vueltas en la nada, persiguiendo ese fantasma que dejaste en cama. Porque vuelves como siempre a cruzarte en mi mirada, a adueñarte de mi mente, enredándome en tus ganas. Dime, amiga, si es normal que aún me tiemblen las rodillas cada vez que yo imagino que tus manos me acarician. Dime, amiga, ¿cómo puedo yo calmar esta agonía? Mientras más te hago el amor, más te deseo todavía. La locura va rodeando lentamente tu cintura, y con mis dedos paso a paso te desnuda. Pierde la cordura, estoy cerca de ti. La locura son tus labios reclamándome la luna. El responderte sin saber lo que preguntas es abandonar la vida para renacer. Lentamente alma pierde la cordura. Estoy cerca de ti, la locura. Son tus labios reclamándome la luna. El responderte sin saber lo que preguntas es abandonar la vida para renacer. Con nuestra música, una sonrisa ya es buena respuesta. 90.3 Calle es la radio de la ciudad. Tendremos la fascinación por mezclar música. 90.3 Calle, la radio de la ciudad. Progreso y 90.3. Calle. Calle. La radio de la ciudad. XHXW. Calle 90.3 FM. Con 3000 watts de potencia. Estudios y oficinas en calle Vázquez 127. Colonia Centro. Código postal 84000. Nogales, Sonora, México. Teléfono y WhatsApp 631-31-288-75. Y en nuestras redes sociales. Como Calle. La radio de la ciudad. Grupo Audiorama Comunicaciones. El Poder Judicial de la Federación Mexicana se convirtió en solo 3 años en un referente internacional en igualdad de género. Obtuvimos el Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres, otorgado por la Organización de los Estados Americanos. Hoy tenemos más mujeres en más y mejores cargos, una cultura institucional diferente y justicia con perspectiva de género. Género, el poder de la igualdad. Suprema Corte, el poder de la justicia. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Soy yo, su radio! ¿Saben? Aquí entre amigos quiero decirles que mi negocio, la radio, es uno de los medios que mejor se pueden adecuar para la publicidad de sus productos. ¡Claro! Mire, ¿qué necesita? ¿Ambiente? ¿Una buena voz? ¿Algún efecto? ¡Música! ¿Público? Una buena idea. Todo esto y mucho más tengo para usted. Venga a verme. Yo le ayudaré como no se lo imagina. Después de todo, ¿para qué son los amigos? Si usted desea anunciarse radio, solo hable a esta estación y diga: lo vi en la radio. Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión Mexicanas. Ahora tus oídos están en el 90.3. Calle, somos la radio de la ciudad. Young blood thinks there's always tomorrow. Miss your touch on nights when I'm hollow. I know you crossed the bridge that I can't follow. Since the love that you left is all that I get, I want you to know that if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more. Thinks there's always tomorrow. I need more time, but time can't be borrowed. I'd leave it all behind if I could follow. Since the love that you left is all that I get, I want you to know that if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. Settle for the ghost of you. I miss you more than life. And if you can't be next to me, your memory is ecstasy. I miss you more than life. I miss you more than life. En el 90.3 no tenemos problemas por escuchar lo que a ti más te gusta. Sin géneros, sin reglas. Estás en Calle. We'll be right back. En el 90.3, nuestro objetivo será que muevas los pies con lo que ahora estamos tocando. Así es, Calle, la radio de la ciudad. En el 90.3 podremos improvisar, pero nunca perderemos el ritmo. No podrás dejar Calle. Sé que nos sentimos brutal y a mí me tiene mal. Que tú sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar. Yo sé que tú también sientes lo mismo. Esta es mi forma de decirte hoy que donde tú me digas voy hay un lugar tan especial. Quisiera estar en ese lugar tan especial. Donde si quieres nos besamos y me voy enamorando. Me voy enamorando. Oh, oh, me voy enamorando. Oh, oh, me voy enamorando. Oh, yeah. Oh, Gino y Nacho. Me voy enamorando. De tu espalda, o si será lo corto tu espalda. Estas curvas tienen un hit que a mí me atrapa. Sobre tu sábana no espero mi vuelo. Baila contigo pegadito, yo quiero. Tú me llevas en tus brazos hasta el cielo. Ese lugar, ay, ay, ay, ay, tan especial, ay, ay, ay, ay, donde yo contigo quisiera estar. Ese lugar. Farruko. Sabemos que con nuestra música, una sonrisa ya es buena respuesta. 90.3 Calle es la radio de la ciudad. Despacito y te digo al oído que muero por besarte y amanecer contigo. Conoces mis miradas, tú sabes lo que pido cuando me pongo intenso, romántico, atrevido. Y espero esa sonrisa porque así se te nota. Te brillan los ojitos y te muerdes la boca y eso es lo que más me provoca. Y entre beso y beso de yeah. 90.3 Calle. No es difícil mezclar el amor y el trabajo. Sueña. Cierra tus ojos. Manos y abrázame con fuerza, no me dejes solo, escucha el silencio, mirando mis ojos, quiero que sepas esta noche cuánto te amo. Quisiera esta noche robar de tus labios un soplo de vida para mi corazón. Lleno por amarte, subiría hasta las nubes y me entregaría por completo. Sin límites. Sin géneros. 90.3 Calle. La radio de la ciudad. ¿Quién te dio permiso asomarte a las ventanas de mi alma y aterrizar entre las nubes de mi calma y devolverme con caricias y llevarme hasta la luna cuando yo no sé volar? ¿Quién te dio permiso de ocupar este silencio con tu nombre, de ser tú quien me desvela por las noches, de llevarte mis latidos hasta donde estás viviendo y dejarme solo aquí. ¿Quién te dio permiso de marcarme con tus besos de por vida, de tatuarme con tus dedos tus caricias, de volverte en un instante mi alegría? ¿Quién te dio permiso de ser tú lo bueno y malo de mi vida? Fuiste tú mi bendición y hoy lo olvidas. Confío en tus manos y con ellas me asesinas de enamorarme. ¿Quién te dio permiso? ¿Quién te dio permiso de ocupar este silencio con tu nombre, de ser tú quien me desvela por las noches, de llevarte mis latidos hasta donde estás viviendo y dejarme solo aquí? ¿Quién te dio permiso de marcarme con tus besos de por vida, de tatuarme con tus dedos tus caricias, de volverte en un instante mi alegría? ¿Quién te dio permiso de ser tú lo bueno y malo de mi vida? Fuiste tú mi bendición y hoy lo olvidas. Confío en tus manos y con ellas me asesinas de enamorarme. ¿Quién te dio permiso? En el 90.3 Calle, no es difícil mezclar el amor y el trabajo. Me está doliendo tu desprecio. He perdido y el frío de la soledad ya lo sentí, pero este orgullo no me permite buscarte. Las consecuencias las pago con intereses. En la garganta siento un nudo que me ahoga. Las ganas de estar contigo me traicionan. Y ando borracho tratando de no pensarte, de que las ganas de mirarte no me ganen. Pero parece que entre más vacío botella, demasiado tarde. Yeah.

que con nuestra música, una sonrisa ya es buena respuesta. 90.3 Calle es la radio de la ciudad. Tres. Podremos improvisar, pero nunca perderemos el ritmo. No podrás dejar Calle. Dímelo.

gotta make yourself feel good. Life got no lack and no bullshit. We all are one and we know how it back. Wave up your flag and make we all unite. Touch me and show me love. Tendremos la fascinación por mezclar música. 90.3 Calle, la radio de la ciudad. Calle. No es difícil mezclar el amor y el trabajo. Porque nada me queda sin él. Se fue el perfume de sus cabellos. Se fue. sus silencios, se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que probé en sus labios, se fue, me quedó solo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de hielo. Entonces ya solo tengo lágrimas, encadenada a noches de locura. Hasta la cárcel yo iría con él. Toda una vida no basta sin él. En mi verano ya no sale el sol, con su tormenta todo cada mes a su domicilio llegan recibos de pago de agua, luz, teléfono, televisión por cable, pero nunca le ha llegado un recibo por escuchar la radio. El servicio radiofónico de sus aparatos ha sido suspendido. Para reconexión, marque. ¿Alguna vez lo había pensado? La radio le permite realizar la actividad que usted quiera sin distraerlo. Le informa, le entretiene, lo hace imaginar. Tanto que podría creer que me encuentro en medio de una tormenta. Y sin embargo, no me he mojado nada, pues estoy en la cabina de mando de una estación virtual en internet o en una playa disfrutando de mi bebida favorita. Esa es la magia de la radio. Y lo mejor de todo es que es gratuita. Es por eso que todo mundo la escuchamos. 725, nos vamos con más música. ¿Quién no tiene un radio? Somos radio. En el auto, en la casa, en el taller, en la oficina, en el negocio, en internet. Cada quien sintoniza lo que prefiere escuchar. Hay radio para diferentes gustos. Tanto que en este momento millones de personas están escuchando. Cualquier cachaque, ante cualquier problema de enfermedad. No gaste en publicidad que no funciona. Invierta en radio. Si la radio no funcionara, ¿usted cree que tantas empresas se anunciarían con nosotros? Llame por teléfono y un asesor de cuenta lo llevará de la mano para hacer crecer su negocio. Más informes al teléfono 631-3120013. Escuche Informe 24 Nacional. Somos directos y concisos. 24 minutos de lo que tú necesitas saber. De lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana. Por esta emisora. Informe 24 Nacional. Todo el día en la noticia. En el 90.3, nuestro objetivo será... ¡Que muevas los pies! Con lo que ahora estamos tocando. Así es, Calle, la radio de la ciudad. Están en el 90.3. Calle, somos la radio de la ciudad. Desde que ya no está, él no descansa en paz.

tendremos la fascinación por mezclar música. 90.3 Calle, la radio de la ciudad.